poco ya olvidaste aquellos encerrones, las noches de pasiones que con mi amor te dieras. ¿Qué? ¿A poco no te acuerdas de cuando me llorabas y ansiosa me abrazabas para que no me fuera? Ya no trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos, después de tanto tiempo, aunque ibas de su mano, temblaste al saludarnos. Resígnate, mi amor, que aunque pasen 1000 años, no vamos a olvidarnos. Porque me vas a recordar, quieras o no, toda tu vida. Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan. Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama. Y dudo que ese tipo con quien vives hoy, igual que yo, te apacigüe tus ganas. Trates de engañarte, si ayer cuando nos vimos, después de tanto tiempo, aunque ibas de su mano, temblaste al saludarnos. Resígnate, mi amor, que aunque pasen 1000 años, no vamos a olvidarnos. Porque me vas a recordar, quieras o no, toda tu vida. Que los amores que se dan entre cobijas nunca se olvidan. Entre nosotros el amor se cocinó sobre una cama. Y dudo que ese tipo con quien vives hoy, igual que yo, te apacigüe tus ganas.